La nombre con una guitarra y un bombo legüero. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. A ella que me viera de chango mirando al ingenio tibio corazón de hierro. A ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto Monteros. Ay, ya que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto Monteros. Y más dulce que tu guarapo son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por mis venas de azúcar despiertas toda la alegría, mi linda Montero. Laira, laira, la, la, laira, laira, la, la, la, toda la alegría, mi linda Montero. Esta zambita se la dedicamos a toda la gente de Monteros, Carla. Y para toda Tucumán. Muy bien. Se va la segundita. Adentro. Allá que el poeta la vio tempranera, tan heredo duende de vinos pateros. Y de cuánto cielo la rosa galana, por eso te nombra mi canto Monteros. Y de cuánto cielo la rosa galana, por eso te nombra mi canto Monteros. Allá que en noviembre le pide a los grillos otra vez el canto del hombre zafrero. Allá que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. Allá que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. A la vuelta. Y más dulce que tu guarapo son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por mis venas de azúcar despiertas toda la alegría, mi linda Monteros. Laira, laira, la, la, laira, laira, la, la, la, toda la alegría, mi linda Monteros.